Saludos, queridos amigos, desde la comunidad cátara de Valencia. Nos alegramos de poder emitir para vosotros y vamos a emitiros las bases principales del catarismo. Yo voy a presentaros el origen histórico. Luego continuaré yo con el tema del dualismo. Yo os hablaré de la visión no unívoca del mundo. Y yo os hablaré sobre la perspectiva grandiosa que nos abre el catarismo actual. Este es el libro histórico del catarismo. Hemos sacado un breve prólogo para que sepan de qué estamos hablando. El catarismo en la Edad Media era un movimiento que surgió en el siglo X al siglo XIV. Venía procedente de los países eslavos, de los bogomilos, que venían huyendo ya del Bizancio ortodoxo. Eran gente muy pura. Subiendo por los Balcanes, llegaron hasta Occitania, que era el sur de Francia, norte de España. Allí se encontraron con otro movimiento que venía procedente de María Magdalena, también muy puro. Ahí se fusionaron y salieron los cátaros. Fue un movimiento muy revolucionario en aquella época y fue un movimiento donde ellos decían que el hombre era el valor más elevado de la tierra y no daban diferencia entre el hombre y la divinidad. Ellos difundían de un padre y una madre del puro amor, donde el arquetipo del ser humano era divino. Ellos hablaban de una octuplicidad doradita, de que tenían sabiduría, amor, pureza, bondad, paz, misericordia, armonía y belleza. Y que los otros mecanismos que no eran estos valores, no pertenecían a este arquetipo, al ser humano. Eran como impuestos por un remodelado de adaptación. A finales del siglo XII, el catarismo dominaba mínimo una tercera parte de la población creyente de Europa. La palabra cátaro significa en griego puro, aunque ellos preferían que les llamaran los bons homens, buenos hombres, las buenas mujeres, los buenos cristianos. Eran los primeros cristianos, los más puros, los que seguían realmente a la rama de Cristo, María Magdalena, Santiago, Juan, Andrés el primer llamado. Y los cátaros vivían con las leyes universales del universum del bien. Ellos vivían en fraternidad, en igualdad y en libertad. En fraternidad era porque decían que mientras más unidos estuviéramos en un corazón, menos poder tenía el mal sobre nosotros, sobre el príncipe de este mundo, menos poder tenía. Incluso Cristo dijo, cuando haya dos o más en mi nombre, allí estaré. Eso quiso decir que solo era imposible. Muchas tentaciones, muchas debilidades, muchos mecanismos que actúan en nosotros, que era muy difícil. Fue una gran revolución aquí en Europa y en Occitania recibió libertad política, judicial, libertad de comunicación y de comercio. Las comunidades eran financiadas por donativos de fieles. También eran artesanos, educaban niños, se entregaban al servicio de enfermos, eran peregrinos, donde iban por pueblos preguntando por familias más desfavorecidas, donde a estas familias les ayudaban a la prosperidad, a sacarlas de este suplicio. Y luego el florecimiento cultural de los cátaros fue relacionado en primer lugar con la poesía por los trovadores y por los cantores del amor fino. Ellos revolucionaron la poesía en Europa. el modo sublime y espiritual de propagar estos estatutos universales de la paz, bondad y de amor mediante esta poesía y esta música. Ellos difundían mediante la música y la poesía estos estatutos universales del universo del bien. Y entonces se estaba convirtiendo toda Europa en cátaro. En este momento, Inocencio III, el Papa, se unió con el rey de París e hizo esta cruzada albigense entre los siglos XI y XII. Pues la verdad fue en el año 1209 y se llamaba esta cruzada albigense porque fue en Albi. En Béziers fue el primer pueblo donde entraron, pero las comunidades cátaras pasaron a la clandestinidad, pero seguían siendo muy numerosas. Solo Guillén de Belibaste huyó, que fue un cátaro perfecto, huyó para Cataluña. Llegó hasta Morella, donde hizo una comunidad de 150 cátaros. Este cátaro perfecto, por un agente doble, fue atrapado en Gerona en el año 1321. Fue llevado a Toulouse y antes de ser quemado, él profetizó que dentro de 700 años el laurel reverdecerá. 700 años no dijo por decir una cifra, sino porque coincide con el fin de Eón, fin de civilización. Coincide con el calendario maya, con el calendario hiperbóreo y con otros calendarios de sabiduría del universum del bien. Se puede acabar con la gente, decía, pero es imposible aniquilar el amor. Y así que los cátaros vuelven a la tierra y proponen las llaves doradas de la espiritualidad arquetípica, de la bondad, de la pureza y del amor. Y para entender lo que es el catarismo, lo primero es saber es que es una espiritualidad dual, es dualista. Esto quiere decir que para los cátaros, para el catarismo, existen dos universos, dos mundos, dos principios, el del bien y el del mal, que son opuestos, son incompatibles y no complementarios. Esta dualidad se manifiesta claramente en el mundo exterior, pero también se manifiesta en nuestro interior. Y precisamente para nosotros el camino espiritual comienza cuando uno reconoce que en su interior habita el bonhomme, pero también habita el malhomme, que somos capaces de hacer cosas buenas, que somos capaces de lo mejor, pero que también somos capaces de lo peor. A lo largo de nuestra vida hemos ido viendo que en determinadas circunstancias se activan unos mecanismos que provocan en nosotros y en nuestros prójimos desasosiego, irritación, malestar, separación, etc. Estos mecanismos han condicionado toda nuestra vida y el catarismo propone la purificación, la limpieza de esta parte menos buena de nosotros para que se pueda ir manifestando con mayor fuerza y claridad la parte luminosa que también tenemos y que es realmente la nuestra arquetípica, es la nuestra natural. Esta purificación, esta limpieza, se realiza a través de la práctica cátara llamada catarsis. El catarismo no contempla el mal como algo necesario para la evolución, ni algo ilusorio, ni algo como natural del ser humano, sino que por el contrario, el mal es algo ajeno a nuestra naturaleza arquetípica, es algo ajeno a nosotros y que es necesario y posible eliminar de nuestro interior. En algún momento podemos pensar que hay variedad de caminos, pero podemos comprobar que esta variedad aparente se reduce en esencia solamente a dos. que es la multiplicación del bien, que da buenos frutos, y el camino opuesto, el camino de la multiplicación del mal. En nuestros momentos presentes, en la actualidad de cada uno, en el momento presente de cada uno, estamos transitando inevitablemente por un camino o por otro. A lo largo del día se nos presentan diferentes situaciones, diferentes momentos en los que tenemos la oportunidad de elegir un camino o elegir otro. Y en estos momentos nos podemos hacer estas preguntas. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Con qué motivación, con qué motivo lo estoy haciendo? ¿Quién o qué se está beneficiando de esto? Y sobre todo, ¿a quién, a qué parte estoy alimentando? Aunque a veces podamos pensar que es que soy así, que no voy a poder cambiar, que nací con esto y me iré con esto, el camino cátaro da la gran posibilidad de hacer un cambio profundo en nuestro interior, en nuestras vidas, un cambio real y tangible para poder vivir desde la bondad, desde el amor puro, desde la unión fraternal y con el corazón abierto. Yo os hablaré sobre la visión no unívoca del mundo. Es un término bastante desconocido, también lo fue extraño para nosotros al principio, cuando conocimos el catarismo, el camino cátaro, pero hemos comprendido que es un concepto fundamental y importantísimo dentro de este nuevo camino espiritual llamado catarismo del siglo XXI. La visión no unívoca del mundo, de lo que nos circunda, del prójimo, de nosotros mismos, refleja la presencia y la existencia en el mundo de dos principios totalmente opuestos e incompatibles. Son el bien y el mal, como la luz y la oscuridad. No tienen nada en común y no tienen nada que ver uno con el otro. Nada entre sí, no participan uno del otro. La visión no unívoca es a su vez sinónimo de que existen también dos mundos diferentes. Un mundo superior o celestial, divino, que no participa del mal, ajeno al mal en todas sus formas, y otro mundo inferior mezclado con el mal. A lo largo de la historia, las religiones monistas han introducido y también inculcado la existencia de un solo Dios, un solo hombre, una sola vida, un solo mundo. Pero los cátaros hoy afirmamos que es necesario aceptar el carácter no unilateral. Decimos que son posibles otros caminos, que además del considerado como el único. Decimos que hay que escapar de la unilateralidad porque, en cierta manera, es dañina, limita nuestro potencial y nuestra capacidad para abrir nuestra perspectiva de crecimiento. Decimos que esta unilateralidad también es importante escapar, y proponemos escapar, y precisamente es porque decimos que existe otro Dios, que existe otro hombre, otra vida y otro mundo. Mientras que la base del monismo religioso es que en el universo hay un solo principio espiritual, es decir, un solo Dios todopoderoso que gobierna el bien y el mal y que es fuente de la vida y de la muerte al mismo tiempo, los cátaros hablamos de otro Dios. Para los cátaros, el modelo no unívoco tiene como base un dualismo ancestral, quiere decir natural, es decir, que era natural al arquetipo humano original, puro y bondadoso. Por este dualismo, el hombre reconoce, por un lado, que el bien y el mal, como hemos dicho, desde muy antiguo comprendía, discernía, que son principios independientes e incompatibles, Y por otro lado, muy importante comprender que estos dos principios, el bien y el mal, están personificados. Quiere decir que el bien proviene de una divinidad bondadosa que existe y que proviene y tiene su fuente en una divinidad bondadosa, en una divinidad absolutamente ajena al mal, que no tiene ni muerte, ni juicio, ni miedo, ni enfermedad, ni separación, ni racionalismo, ni mamón, ni usurpación. Y existe entonces también una personificación para el mal que proviene de otro Dios, de mundos subyugados y mezclados con el mal. También hablamos, los cátaros, de que existe otro hombre, un hombre no unívoco. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hombre que nació de una divinidad bondadosa, como hemos dicho, en su origen era puro, el hombre, así como la divinidad de la que procedía, pura, que no conocía el lenguaje del mal, pero sufrió una modificación genética de alto nivel tecnológico y sufrió por consecuencia, o fue sometido, mejor dicho, a una adaptación. No conocía el lenguaje del mal, pero se le giró del revés al hombre. Y de hecho es que hoy permanecemos y estamos todavía del revés. ¿Qué quiere decir esto? Que percibimos la oscuridad como luz y ni siquiera lo sospechamos. Que andamos por una luz imaginaria y la verdadera se nos perdió. En esto radica la tragedia del hombre y la situación actual del mundo al límite de un desastre donde es necesario un cambio. Pero esta misma tragedia, los cátaros queremos decir, que tiene en su base gran perspectiva, que esta tragedia tiene un sentido, que no es un juego de un dios ni a un error de ningún lado, sino que paradójicamente y misteriosamente en esta tragedia está contenida la clave de nuestra victoria. El hombre posee un potencial celestial indescriptible, pero no solo indescriptible como divinidad original que fue, sino que además es indestructible a pesar de todo, a pesar de cuánto nos hayamos alejado de nuestro origen puro, bondadoso y inocente, y aunque hayamos firmado este alejamiento con sangre. Es suficiente comprender este carácter no unívoco, es decir, la existencia del bien y del mal, para afirmar y elegir categóricamente el bien, para superar paso a paso esta doblez que hay en nuestro interior, esta dualidad en nuestro interior dañina. Por ejemplo, tengo amor, pero también tengo odio, y a un paso del amor está el odio. Pero el catarismo ofrece la posibilidad de vencer el enemigo interior, separando sobriamente el amor del odio, desidentificándonos gradualmente del mal. Esto ocurrirá en forma de una transparencia y se irá al mismo tiempo instalando el bien en nuestro interior e incluso predominando el bien, el lenguaje del bien, la visión bondadosa, la visión bondadosa del prójimo, hasta tal punto que nos abarcará totalmente. Esto nos hará transparentes y poco a poco, paso a paso y día a día, seremos y nos haremos más puros y buenos. Sí, el catarismo actual es en realidad una tesorería. Hoy en día, lo que llamamos catarismo actual es el fruto de la victoria de millones de vencedores del mal con la fuerza del bien y de la bondad, con la fuerza de la última verdad. Y esto, este arca de sabiduría, está enriquecida con las últimas gotas y con las victorias de no solo cátaros europeos, sino de bogomilos, de sufíes, de albigenses, de toda la gente buena, hijos del buen Dios, del buen universo. Y este arca, esta gran escuela ahora mismo espiritual, está llena de llaves que nos van a dar la victoria sobre el mal interior. Es riquísima ahora mismo la escuela espiritual que nos abre la escuela cátara. Y esta escuela es básica porque es el árbol de la vida, de la sabiduría, el árbol del conocimiento, de la bondad, el árbol del arquetipo, la restauración del ser humano con su grandísimo potencial interior. Las ramas de este árbol son el gnosticismo antiguo, el hesicasmo de Azos, el maniqueísmo, el zoroastrismo, el budismo original, el togamismo eslavo, la cábala judía, las escuelas místicas árabes, y podríamos enumerar muchísimas escuelas que ahora mismo están recogidas en este gran arca blanca a la que os invitamos. En realidad hay la quimera de que el mal siempre parece que vence, de que la gente buena pues siempre acaba siendo quemada o torturada o asesinada, nativos americanos, cátaros, y parece que la bondad en realidad es algo hasta peligroso. Pero no es así, la bondad siempre vence, la fuerza está en el bien, solamente que tiene otro lenguaje, tiene otra manera de vencer. Vence a través del cumplimiento de ciertas medidas y ciertos plazos. Muchos dirán, hoy en día hay mucho mal, vemos muchísimo mal, ¿qué está pasando? Este mal que vemos hoy en día y que tanto se manifiesta, indica el final de un tiempo, de un plazo y una medida. Y es en este momento en el que descienden a la tierra y vuelven todas estas almas vencedoras del mal. Ahora mismo es la visión, esta visión que tenemos de que el mal es vencedor, es la visión precisamente de los inquisidores, la visión de la gente buena y la visión en realidad de toda esta gran arca que se abre, es que la medida se ha cumplido, el laurel ha reverdecido. Y la bondad vence. Sobre el mal, ¿cómo vence? Con el bien multiplicado. Por eso ahora mismo es momento de elección. El mal no se va a vencer de una manera mágica, sino que es a través de la elección de cada uno de nosotros hacia el bien, hacia la bondad y hacia la restauración de nuestra conciencia. Es momento que os invitamos, con muchísimo ardor, siempre invitamos a nuestras comunidades, a nuestros centros, a la Escuela Cátara, donde cada día damos un pasito y hacemos una pequeña gran victoria sobre el bien. Invitamos a visitar nuestra página web catarus.org. Ahí encontraréis información sobre todos nuestros centros, podréis ver, pues enriqueceros y nutriros con vídeos, artículos, música, programas de radio, convivencias, sí. Que ahora hay una convivencia muy importante, sí. Luego también tenemos un congreso nacional sobre el 15 de abril y un congreso internacional para septiembre-octubre, que también estáis invitados todos los oyentes y todos los que nos estáis viendo, de América, de todos los países. Y por supuesto invitamos también a leer los libros, que son pergaminos. Esto, el arca, es tan grandiosa que podemos estar interminablemente leyendo un solo volumen. De, por ejemplo, Revelaciones de la Reina Celeste. Reina Celeste que nos abre, la madre de toda la humanidad, la madre de todas estas buenas civilizaciones, de este universum solar. Este libro es importantísimo ahora porque es recuperar los lazos con el arquetipo bondadoso y puro del ser humano. O este maravilloso libro se llama América, el proyecto de una civilización divina, que nos revela, nos descubre que estas civilizaciones precolombinas, civilizaciones indígenas, vivían también desde este espíritu del bien, desde esta, de la forma de vivir, como los cátaros, como los bogomilos, como los teogamitas eslavos y como muchos pueblos que han vivido desde el bien, desde el amor, desde la unión de corazones. Invitamos a conocer. Es muy importante que se quede bien grabado lo de cátaros.org, porque ahí está todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por estar ahí. Hasta la próxima. Hasta pronto.